Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por compartir con nosotros una vez más nuestro noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito presenta chubascos en algunos sectores de la ciudad. Tenemos 11 grados centígrados, así que a salir abrigados el día de hoy, y recordarles que quienes están transitando en estos momentos podemos ver tráfico en la capital, así que por favor tome las precauciones, levántese un poquito más temprano para que no llegue atrasado. Buenos días, Darío, buenos días, Diego, estamos listos. Muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Efectivamente, la ciudad está con un clima bastante frío. La neblina se puede observar en todas las partes de la ciudad. De manera especial está en el sector de la avenida, lo que conocemos por el noroccidente, por el Hotel Quito, y bastante neblina. Así que las personas que vengan por ese sector, enciendan los neblineros. Vayan con una velocidad bastante prudente, porque en estas ocasiones la calzada mojada, poca visibilidad, todo puede ocurrir. Y sobre todo con todo lo que se está presentando en la ciudad, los huecos, imagínate. Los socavones. Esos socavones que están inmensos. Hay que tener mucho cuidado en el tránsito en la ciudad. Muy buenos días, bienvenidos a estos 90 minutos de información cultural. Mi nombre es Darío Males. Como siempre, queremos agradecer al equipo informativo que es parte de Cultura en Acción. Nos faltaba nombrar a alguien más. Sí, a Patricio Álvaro Silva en la dirección general, también a Michelle Jativa, que siempre está colaborándonos en la reportería. En la voz incidental, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Mira, este es el programa número 71 en este día. Ya vamos creciendo. Vamos creciendo, vamos sumando los informativos y por supuesto la participación de nuestra audiencia y también de nuestros invitados. Por ejemplo, ¿a quién tenemos hoy, Laura? Así es, vamos a tener aquí en los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Daniel Riascos, un joven talento ecuatoriano que es director del cortometraje Cárcel de Colores, en el que participa en un festival internacional de España de entre 1000 cintas. Mira tú. Una noticia bastante positiva, y de lo que es el cine nos vamos a la danza, porque a partir de las 8 de la mañana conoceremos sobre la obra Somos, la suma de las pequeñas cosas, una obra que presenta el Ballet Nacional del Ecuador el próximo martes 18 de abril aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para conocer los detalles de esta actividad, de esta obra, nos acompañará el coreógrafo Pedro García. Y bueno, pues ahí ustedes van a tener un desfile de cine, de danza y finalmente poesía, porque aquí estarán los poetas Dani León y Juan Carlos Olivas, quienes participaron en el 9º Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero. Nos contarán sobre su experiencia en este encuentro y qué se llevan de acá de Ecuador. No se olvide que usted se informa y también desayuna junto a nosotros. Somos Cultura en Acción en Pichincha. Estamos en los 940 AM. El Ecuador y el mundo nos puede escuchar a través de las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Además, también nos puede escuchar desde su teléfono celular y también desde su tablet a través de la aplicación Radio CCE HD. La puede descargar de forma fácil y gratuita. Y más adelante, en poco tiempo, en la frecuencia 100.9 Cultura FM, la radio de la Casa también de la Cultura Ecuatoriana. Sí, manténgase pendiente, por supuesto. Próximamente estaremos ya en la 100.9 FM. Toda la actividad cultural usted ya la podrá escuchar a través de la frecuencia modulada. Y como hoy es martes 11 de abril, hoy le recordamos a nuestros amigos conductores que no puede circular por el Distrito Metropolitano de Quito quienes tengan las placas terminadas en 3 y 4. Recuerde que ya empezó la restricción a partir de las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 7:30 de la noche. Cuando son exactamente las 7 de la mañana y 36 minutos, queremos compartir con ustedes información de la Agencia Metropolitana de Tránsito que publica en su cuenta de Twitter. Nos dice, informamos, ya se encuentra habilitada la avenida 6 de diciembre en exteriores del CNE. Además, también nos recomienda precaución al momento de trasladarse en la ciudad. Dice, al momento de se visualiza neblina a lo largo de la avenida Simón Bolívar, maneje con cuidado, evite accidentes. Esta avenida siempre es de manejar con mucha precaución, hay bastantes derrapes, accidentes, cosas que suceden en la avenida Simón Bolívar, así que por favor, proteja su vida, no rebase en curva y también respete los límites de velocidad. Para la avenida Simón Bolívar sabemos que es 90 kilómetros por hora, pero no por eso tiene que llegar a esa velocidad, puede llegar a unos 50, 60, que ya puede trasladarse, moverse y también si tiene algún inconveniente puede también frenar o desviarse a esa velocidad. Y Darío, también hay que recordarles que aquí en Pichincha, en la avenida Napo y Orellana, se encuentran totalmente habilitadas, solamente hay que tomar precauciones para aquellos que están viajando hasta por la vía Pifo Papayacta, kilómetro 18 y 16, parcialmente habilitadas por deslizamientos. La hora exacta, 7 de la mañana y 37 minutos en todo el territorio continental. Aquí iniciamos 90 minutos de información. Nos vamos ya con la información que tenemos acá, información cultural, de cine, arte y otras actividades culturales. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 38 minutos, 7 de la mañana con 38 minutos. Los celometrajes ahora son tendencia y en Quito nace una iniciativa de convocar a creadores nacionales y extranjeros para que participen en un festival que busca explotar esta nueva modalidad de creación audiovisual. En el marco del Bolivia Lab 2016 fue que nació la idea de hacer un festival de audiovisuales grabados con celulares. Ahora ese sueño es una realidad y se llama Festival Internacional de Celumetrajes en Ecuador. El lanzamiento de la convocatoria fue realizado el pasado 16 de marzo. Ahora se encuentran en el proceso de recepción de los materiales en los géneros ficción, animación en stop motion, videoclip y documental. Pamela Ruales, quien es parte de esta organización del festival, nos cuenta cómo ha sido recibida esta propuesta. El festival ha tenido una acogida bastante buena, ya que nosotros lanzamos la rueda de prensa y enseguida nos empezaron a escribir. Hemos recibido un montón de mensajes en la página, hemos recibido comentarios y realmente la gente está emocionada por esta oportunidad que se está dando, ya que el acceso al celular es bastante común ya entre la sociedad y es una oportunidad súper grande para quienes no tienen muchos recursos, tanto cinematográficos como de edición, ya que no se exige tampoco una edición tan minuciosa, sino se puede editar con cualquier herramienta, ya sea Movie Maker, Premiere, lo que ellos tengan acceso. Y realmente aquí se juzga la calidad, pero más que nada se juzga la historia. Los detalles de las postulaciones usted la puede leer en la página www.festivalinternacionalcelumetrajes.com. Se recibirán los trabajos hasta el 1 de junio, ya que las obras ganadoras serán parte del taller de cine Bolivia Lab 2017 a realizarse en La Paz en la primera semana de julio. Amigos, continuamos con la información. En este caso nos trasladamos hasta el centro de la ciudad. 130 postulantes en el proceso de coordinación del Centro de Arte Contemporáneo. Enseguida Michelle Játiva nos cuenta quién obtuvo la mayor calificación. María Belén Santillán es la nueva coordinadora del Centro de Arte Contemporáneo luego de ser ganadora del concurso de mérito realizado por la Fundación Museos de Quito, que tuvo 130 postulaciones. Belén Santillán fue docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Dentro de sus intereses de investigación están los procesos de investigación artística y las pedagogías de arte. Fue jefe del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera durante el 2015. También coordinadora de exposiciones y programas públicos del Centro Cultural Metropolitano en el 2016. Mediante un comunicado de la Fundación Museos de la Ciudad, se dio a conocer que María Belén Santillán es la nueva coordinadora del Centro de Arte Contemporáneo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. Y bueno, con cine abrimos nuestro segmento de entrevistas. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Daniel Reascos, director del cortometraje ecuatoriano de ciencia ficción Cárcel de Colores, el mismo que compite en el Festival Internacional de España. Este cortometraje se encuentra entre los 200 finalistas de 1000 que han postulado. Buenos días, Daniel, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar conociendo cómo empezó Daniel ese sueño de participar en este festival internacional donde no solamente hay una cinta, sino miles. Bueno, primero gracias igual a todos aquí, gracias por la invitación. Difícil, esa es la palabra, fue difícil empezar desde cero como en cualquier trabajo. El cine es como cualquier oficio, se necesita dedicación, se necesita constancia. Diría que se necesitan muchos contactos de aquí en el país, los cuales obviamente no tengo. Estoy apenas empezando en este proceso de intentar ser un cineasta, ¿no? Hubieron muchas puertas que se nos cerraron, mucha gente que nos decía, no, gracias, siga participando. Nos decían, no estamos interesados en un cortometraje que va a ser una escuela de cine que ni siquiera conozco. Nos decían, cine aquí en Ecuador. Eso todavía vende, estás loco, ¿no? No quieres estudiar medicina, algo más. Pero ahí entró el apoyo de ciertas personas que han sido claves, ¿no? Que sobre todo Camilo Luzuriaga, el rector de INCINE, quien siempre nos impulsó, nunca nos dijo deténganse, nunca nos llevó a la contraria, sino todo hacia el frente. Muchas gracias por eso. ¿Cuál es la sinopsis de Cárcel de Colores? Bueno, Cárcel de Colores se basa en un mundo blanco y negro, en el cual un hombre está aprisionado por la necesidad de hacer dinero, como nosotros tal vez, hasta que un día descubre el color. Entonces, él piensa que a través del color puede cambiar algo, va a cambiar algo. A partir de eso, él busca darle color a ciertos objetos y buscará darle color a algo más, los humanos. Sin embargo, eso no sale como lo esperaba. ¿Así? ¿Y solamente tienen que descubrir el final? ¿Cuándo? Quisiera decir que dejemos al espectador para que pueda ver el cortometraje. ¿Tienen previsto cuándo presentarlo? El cortometraje actualmente se está presentando en el festival, que pueden seguirlo en la página de la Casa de la Cultura, según me informaban, y a través de las redes sociales de Incine. Por favor, sigan. El estreno aquí está complejo. Aquí no hemos encontrado muchas ventanas que nos abran las puertas. ¿Por qué? Porque no es un cortometraje perfecto. Creo que quede claro eso, que no es una maravilla. Sin embargo, tiene todo nuestro esfuerzo ahí. Y si lo ven, van a encontrarse con algo diferente. Daniel, hay un link en el que hay que apoyarte en la presentación de lo que pudimos ver en una de las páginas. Así que a mí me gustaría que invites al público a que te den ese like, que es positivo. Es parte del incentivo para quienes presentan estos trabajos. Así es. Por favor, a todos los que nos estén escuchando, les invito, colabórennos, por favor. Solo es un simple registro que debemos hacer a través de este link, que, repito, está en la página web de la Casa de la Cultura y en las redes sociales de Incine. Ustedes acceden, es simple, deben llenar unos breves datos después de acceder con Twitter, Facebook, Gmail e incluso LinkedIn. Ustedes acceden, llenan unos breves datos y después votan a través de un clic que pueden hacer dándole clic a la estrella que está justamente abajo del video. Entonces, por favor, accedan, llenan unos breves datos y le dan clic a la estrella que ustedes creen que merece, por favor. Hoy les vamos a compartir a ustedes en el Facebook, en el Twitter de la radio CCE para que puedan colaborar con los jóvenes talentos que se encuentran así en esa carrera grande de que su trabajo, el trabajo del Ecuador, pueda ser valorado en estos grandes encuentros internacionales. Bueno, hablamos de cárcel de colores. ¿Qué se tomó en cuenta, Daniel, para poder realizar este trabajo? Principalmente, cómo no aburrir al espectador. Es súper complejo, personalmente. A mí me resulta súper complejo. El espectador demanda, hoy en día, demanda diferentes narrativas, demanda algo más. Ya no basta solo con saber contar una historia. Creo que necesita algo diferente. Tenemos muchos impulsos. Si vamos por la calle, tenemos publicidad que viene de los buses, que alguien está pitando, que alguien nos grita, que nos suena el celular, que estamos revisando WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, el ritmo de hoy es súper, súper acelerado, el ritmo de vida. Es súper acelerado. Entonces, ¿cómo puede hacer el cine para estimular al espectador cuando está sobreestimulado por diferentes cuestiones del día a día? Eso es lo que a mí me resulta difícil. Además, el tema del blanco y negro. Alguien me decía, sí, estás loco por hacer blanco y negro en plena era digital cuando puedes hacer maravilla. Pero creo que como un recurso que puede igual hacer cuestionarse al espectador cosas de su propia vida, funciona bien. Eso es lo que se toma. ¿El blanco y negro juega con el drama ahí? Sí, creo que es el elemento principal de la dramaturgia del cortometraje. ¿Qué tipo de estructura estás utilizando en Cárcel de Colores? No, es una estructura súper simple, una estructura clásica. No queremos... ¿Clásica aristotélica? Clásica aristotélica. No quería meterme en algo más complejo, porque primero, no lo domino. Y segundo, son recomendaciones que nos daba también el instituto para que sigamos un poco las reglas que tenían ahí. Ahora, si es que me ayudas, dentro de lo que es la ciencia ficción, ¿está dentro de lo real o no real? Depende. ¿Por qué digo depende? Depende del autor. Hay muchos autores que dicen que está fuera de lo real. Yo les hago la pregunta, el cuestionamiento. Si les digo que existe un aparato a través del cual ustedes tienen la televisión, que tienen una super radio, que incluso pueden conectarse con personas que están a millones de kilómetros de aquí, ¿ustedes dirían que es algo de ciencia ficción? Tal vez sí, tal vez no. ¿Hace unos 10 años eso era ciencia ficción o no? era irreal. Si les digo que podíamos utilizar una red que se llama Internet. ¿Qué es eso? Hace 20 años. Y ahora miren, yo estoy aquí llegándole a miles de personas tal vez. Cuando hablamos de cárcel de colores, tú nos habías mencionado que hacer cine aquí en el Ecuador como que resulta difícil ya en el momento de poder emprender estos sueños. ¿Qué necesitamos para que el público, la gente, se motive a apoyar y a creer en que el talento ecuatoriano puede ir mucho más allá de nuestra frontera? Creo que es un problema más de los realizadores. Y sí uso la palabra problema porque he visto que muchas, si no son todas las películas ecuatorianas, tienden a un mismo estilo, tienden a recalcar la realidad que vivimos aquí, la realidad ecuatoriana o la realidad latinoamericana. Y también creo firmemente que el espectador ya no quiere eso, el espectador ecuatoriano ya no busca eso. El espectador ecuatoriano busca otras cosas, busca otro tipo de narrativas. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Simple. Pregúntense ustedes, ¿la última película que vieron fue una película ecuatoriana o fue una película estadounidense o europea? La publicidad que nos llega, ¿es más de películas ecuatorianas o de películas estadounidenses, europeas? Entonces, es obvio que hay un dominio de ciertos países en la industria cinematográfica. Entonces, ¿qué pasa si es que los ecuatorianos no satanizamos eso, sino que nos apoyamos de eso? ¿Qué tal si aprendemos de ellos primero? ¿Cuánto tiempo te llevó realizar la ciencia ficción Cárcel de Colores? Incluida la escritura del guión y el proceso de preproducción, nos llevó más de 7 meses. ¿7 meses? En total, exacto. Ya con realización y todo. Exactamente. Teniendo en cuenta que la escritura de guión fue la parte más larga, 5 meses. Después se rodó en un mes y un poco más. Y el último mes fue para lo que es la sonorización y la edición. ¿Cuánta gente necesitaste? Muchísimo. refiriéndonos al equipo técnico, aproximadamente 20 personas. 20 personas, ya, uh-huh. con esto. ¿Para escoger a tu personaje, los casting cómo estuvieron? Súper duros, estuvieron súper duros. Hacer un casting, yo también pienso que es una cosa de zorros viejos, como dice Camilo Luzuriaga. Tú llamas a un zorro viejo para que él te haga el casting, porque tiene más experiencia que tú, y punto, y ya, y él sabe cómo funciona. Entonces estuvimos ahí con algunos zorros viejos y muchas veces también estuvimos solos. Entonces lo difícil fue, ¿cómo salgo yo de mi cabeza el personaje que yo tenía en mente? Porque no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo quiero, sino es lo que va a funcionar. Y eso es la opinión de varias personas y que son más expertas que yo. Entonces El proceso fue una mezcla entre la experiencia de los demás y lo que a mí me parecía que iba a funcionar. Claro, hay una cuadratura mientras escribes el guión y el zorro viejo en este caso te dice, no, ese no es el camino. Exactamente. Y es difícil quitarse esa idea para poderle dar la razón a quien tiene que elegir al personaje perfecto en el casting. Claro, yo... creo también que hay mucho ego dentro de lo que es el cine ecuatoriano. No sé si decir dentro de lo que es el artista ecuatoriano, pero creo que es dentro de la industria cinematográfica ecuatoriana hay mucho ego y eso es un problema. Si bien es cierto hay problema, pero vemos que hay muchos trabajos de talentos ecuatorianos que están en varios festivales y que han tenido varios premios y reconocimientos. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Diego? La verdad, yo no he visto todos, los trabajos, soy sincero. Hay muchísimos y cada vez se hacen más gracias a las facilidades que tenemos ahora. Ahora hasta con celulares podemos hacer películas. No sé si sea lo que podamos llamar cine, pero se hacen películas. Entonces, hay ventanas, hay muchísimas ventanas para los cineastas ecuatorianos alrededor del mundo. El reto está en buscar. Primero, buscar. Hay gente que les va a recibir con los brazos abiertos, hay gente que no, pero el problema está en buscar y darse a conocer. Si hay el apoyo 100% de, en este caso, de la comunidad ecuatoriana, ¿crees que podemos competir, por ejemplo, con el cine comercial? Difícil, creo que no inmediatamente, es un proceso muy largo, pienso yo, tal vez unos 10 años mínimo, pero si hay el apoyo, claro que podemos. ¿Por qué funcionan así otros países como España, Argentina, Brasil? Brasil es tan hermético incluso que ni siquiera necesitan salir de ellos mismos. Obviamente tienen una cantidad de habitantes incomparable con la nuestra, pero podemos aprender de eso. Amigos oyentes, les quiero recordar, está con nosotros aquí en Cultura en Acción Daniel Reascos, director del cortometraje ecuatoriano denominado Cárcel de Colores, mismo que está en el Festival Internacional de España y se encuentra entre 200 finalistas. Nos comentaba sobre este film, ¿cuándo vamos a tener ya una fecha donde ya el jurado haya dicho cuál ha sido la calificación que le han dado a esta película? Sí, el 19 de abril, recuérdenlo, 19 de abril vamos a tener estreno. La calificación. La calificación. El jurado ya calificará. ¿Y habrá tal vez alguna participación donde el público, a través de los links que tú ya nos has dado, más allá de visualizar, también puede, hay un espacio de voto al público? Por supuesto. Es justamente eso lo que seguimos impulsando, por favor. O sea, por dos lados. Por un lado, el jurado calificará tu obra y también el público también tendrá su espacio ahí. Así es. Y permítanme comentarles que, de hecho, hay más también. Uh-huh. Incluso hay un premio que nos da dan los estudiantes de la Escuela TAI de España. Entonces, a ellos les presentan los cortometrajes, todos los cortometrajes inscritos, y son los estudiantes de esta escuela de cine allá en España los que nos dan el voto. ¿En qué categoría está la Cárcel de Colores? En todas, ahorita está en todas las categorías, uh-huh. Excepto en animación. ¿Y tú lo consideras como un ejercicio o como ya un producto terminado? No, yo lo considero como un producto terminado, a pesar de que, vuelvo a decir, no es perfecto, yo sé que no es perfecto, tiene fallas, tiene todo nuestro esfuerzo, eso sí, pero sí lo considero un producto terminado. Uh-huh. ¿Cómo llegaste tú a conocer de este festival? Buscando, así es, buscando. Hay muchos festivales que ya escriben. El problema es que la mayoría cuesta. Acá la información no llega, uno tiene que ir por la información. Exacto, eso es principalmente cuando eres estudiante, uh-huh, o eres muy joven. Y segundo, cuando no tienes todos los recursos financieros que quisieras para poder financiar tu propia publicidad. Uh-huh. Y bueno, y aparte, ya ahorita estás con este proyecto terminado, está rodando ya en este festival. ¿En qué otros proyectos trabajas, Daniel? Ahorita estamos preparando todo lo que viene siendo una serie de terror. ¿Serie de terror? Estamos, ajá, preparando una serie de terror que no quisiera entrar en más detalles porque igual tengo restringido hablar de esto. Hay un pacto de confidencialidad ahí, entonces. Quisiera que nos comentes qué criterio tienes tú sobre el internet. Ahora mismo que podemos observar que parecería que la televisión, los medios tradicionales se encuentran ya saturados y ahora es ese el nicho donde están buscando bastantes productores audiovisuales para ir sacando sus productos. Sí, internet es una ventana para promover lo que queramos, ¿no es cierto? Y veámoslo como una herramienta también, no es buena o mala por sí, depende del uso que le demos. Entonces, tomemos un ejemplo, por ejemplo, Enchufe TV. Uh-huh. ¿Qué pasa con Enchufe TV? Ellos dijeron, okay, voy a apuntar a este sector de la población, pero voy a hacerlo a través de esta plataforma que es YouTube. Miren ahora cómo ha crecido en tan poco tiempo. Entonces, creo que hay que tomar a Internet como una ventana de explotación mucho más seria. ¿Como un medio de promoción o como ya un fin, donde quieres estar ahí? Depende del objetivo que tengan. Por ejemplo, hay gente que no sabe que YouTube también sirve para trabajar, que puede generar ingresos con eso, y es un trabajo. Entonces, eso ya es un fin. Tal vez ya no es solo un medio, tal vez ya no es solo diversión. Es el lugar donde quieren estar. Quisiera que nos des a conocer tu criterio sobre el cine ecuatoriano. Ya hemos analizado algunas aristas, algunos puntos de vista, pero es evidente que hace años, ahora ya podemos mencionar varios estrenos que tiene el cine ecuatoriano. Hay una lista de producciones que ya han estado en cartelera, han rodado por festivales, todo eso, pero aún no termina de despegar, aún no se puede hablar de una industria de cine ecuatoriano. ¿Cuál es el principal problema ahí? ¿Promoción, creación, el lenguaje cinematográfico con el público? Yo, personalmente, ¿no? Yo creo que es la realización, es decir, la creación. No, primero, tenemos que salir de nuestra cabecita como creadores, como uh-huh. cineastas, como realizadores, y pensar qué es lo mejor para el producto. Que no soy solo yo el que presenta este producto, sino que detrás de mí hay 20 personas, hay 150 personas, 200 personas que trabajaron en eso y que de eso viven y buscan resaltar con eso. Entonces, no es lo que yo quiero como realizador. Como ahí hay el ego del creador. Exacto, ahí entra el ego del creador. No es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta, sino lo que podemos ver con gente experimentada, igual, que es mi director de fotografía, mi sonidista, la gente que está a mi alrededor en ese momento, que es mejor para el cine, para el producto que quiero presentar. Entonces, creo que el problema principalmente es de creación. Y segundo, no le damos la importancia que merece a la publicidad. No publicitamos de la forma en que lo hacen las grandes empresas. Obviamente, el dinero que tenemos no es el suficiente, no es el que quisiéramos. Pero tengamos en cuenta que los taquillazos de la industria cinematográfica estadounidense son los taquillazos que son por la publicidad que tienen. Invierten casi la mitad de todo el presupuesto que tienen para publicitar sus filmes, sus películas. Entonces, la creación y la promoción, esos serían un poco los puntos que tú nos das a conocer. Y bueno, casi para cerrar ya, coméntanos, repítenos más bien, ¿dónde entramos para dar un link, hacer la votación y también conocer sobre este proyecto, esa película que ya está allá en el Festival de España, Cárcel de Colores? Por favor, recuerden, en la página web de la Casa de la Cultura se encuentra el link para acceder al festival y poder votar ahí. Pueden ver, pueden comentar y, por favor, sobre todo, pueden votar. Ahí en la página, porque esto hay que señalarlo, especificarlo, porque la página es grande por todas las actividades que se realizan aquí en la casa. ¿Nos metemos a alguna ventana en especial o la encontramos en el home, en la portada de la página? De la página web. Está en una nota de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se ha destacado la noticia. Como noticia, ya. Como noticia, y ahí al final ustedes van a encontrar. A ver, los que tienen papel y lápiz les voy a recordar ya el link. A ver, es https://fivabc.avc.es/videos/cárcel-medio-colores-6114.html. Así ustedes lo van a encontrar. Yo he tratado de describirles, pero ustedes van a ingresar a la página de la Casa de la Cultura. Noticia, ahí estará la noticia de Daniel Reascos, que participa en este festival internacional en España. Y obviamente al final de la lectura ustedes van a encontrar este link que les hemos dado a conocer en este momento. Así que mucha atención, todo esto hasta el 19 de abril, todavía nos quedan días. La próxima semana ya tendremos los resultados de este festival. Bueno, de antemano te deseamos la mejor suerte, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado y con ustedes, amigos, amigas, nos vamos a separar unos minutos y ya regresamos con más información. Hasta la próxima. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades,

En la serie se establecen diferentes temáticas, entre las que se destacan los eventos históricos sociales, crisis planetaria en la naturaleza, la indagación identitaria y la soberanía de los saberes naturales, así como la paradoja de la cibernética. Seguimos con información, 8 de la mañana y 10 minutos. Nos encontramos ya en la Semana Santa y el plato típico de esta época es la fanesca. El autor Jorge Trujillo, a través de su libro Fanesca, nos invita a redescubrir la gastronomía ecuatoriana, parte de la alimentación en esta época. Michelle Játiva nos informa. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presentará el libro La Fanesca, Antropología de la Culinaria Ritual Ecuatoriana, escrita por Jorge Trujillo. El evento, que se realizará el martes 11 de abril a las 17 horas en la sala de conferencias de la Subsecretaría de Memoria Social, que incluye un conversatorio en el que se destacarán las tradiciones culturales de la gastronomía ecuatoriana. En este caso, la fanesca, un plato tradicional ecuatoriano que se prepara en la Semana Santa. Jorge Trujillo ha publicado 19 trabajos académicos, entre libros, ponencias y artículos científicos. La entrada es libre y el público puede participar de sus preguntas con el evento, que busca rescatar la tradición culinaria ecuatoriana. Ocho de la mañana con 11 minutos, 8 y 11. En la isla trinitaria los puños se cierran para golpear la discriminación y se abren paso al deporte. Esto es la Trini Box. Darío Males nos amplía la información. Desde hace 2 años, Jason, el destructor preciado, empezó a dar clases de boxeo en el patio de su casa, en la isla Trinitaria, una zona que creció en los márgenes de Guayaquil. A esta actividad, varios niños y jóvenes se han sumado para dar paso a la cultura del deporte y así abrirse una oportunidad. Ernesto Iturralde y Valeria Suárez, al conocer esta iniciativa, decidieron realizar Siguiente Round, un documental que busca retratar esta experiencia y que ahora está en postproducción. Para Billy Navarrete, el film es parte de lo que el cineasta argentino Humberto Ríos lo llamaba el activismo documental. Menciona que el cine nacional está en otro momento. Con este documental hay un acto de devolución de lo que se inició. Es un ejemplo de activismo documental, dijo Navarrete, en representación del Comité Permanente de Derechos Humanos, una de las instituciones que apoya la gestión de este trabajo cinematográfico. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. ¿Conoce su yo interno? ¿Sabe qué nos define como seres humanos? El Ballet Nacional del Ecuador le responde en los siguientes minutos esta interrogante, pues ellos presentan la obra Somos, la suma de las pequeñas cosas. Para conocer de este trabajo nos acompaña ya aquí en los estudios de la radio el coreógrafo Pedro García. Él es licenciado en artes plásticas, en artes escénicas para la danza por la Universidad de Guadalajara, México, y dirige la compañía es Espacio Cero, Arte Escénico desde el año 2009. Fue director general del Festival Internacional de Calle Bienal y Nexo Alternativo. Arte Escénico en la ciudad de Xalapa y Morelia. Además, García se desempeñó como codirector del proyecto Capital Escénica desde el 2014, plataforma para coreógrafos emergentes en el estado de Veracruz, y fue director general de Primate Entretenimiento Corporal, que se realiza en la ciudad de Xalapa. También está con nosotros Jimena Mesías. Ella es comunicadora del Ballet Nacional y estará aquí también para acercarnos donde usted puede retirar los pases y, bueno, algunos detalles que ameritan información. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días, gracias. Como siempre, para nosotros es un gusto que ustedes nos den este espacio y poder compartir todo el trabajo que nosotros venimos haciendo, ¿no?, como Ballet Nacional de Ecuador. Siempre acá en el informativo Cultura en Acción, las puertas abiertas para tener el corazón lleno. ¿No? Hoy, bueno, la próxima semana ya tendremos la presentación de esta obra, Somos, la suma de las pequeñas cosas, una obra que ustedes la vienen trabajando desde el mes de enero con el Ballet Contemporáneo de Cámara y Pedro García como coreógrafo invitado del ballet. Coméntanos, ¿cuál es el concepto que se maneja en esta obra? Bueno, digamos que el trabajo que estoy haciendo es el resultado de un laboratorio coreográfico que lleva un proceso de casi 3 meses. Y digamos que el concepto que estamos trabajando tiene que ver un poco con el ser, ¿no? Con esta parte introspectiva, con esta parte individual. Y la dramaturgia de la pieza está basada en eso, ¿no? En cómo nosotros nos vamos formando durante la vida, durante nuestro proceso, a manera personal y después a manera colectiva. Entonces el trabajo extrae primero sensaciones, emociones de manera personal en los creadores escénicos, y a partir de eso, bueno, hemos ido generando un discurso que nos ha permitido estructurar la pieza coreográfica. Cuando hablamos ya del ser, se me viene la idea una obra ya de un poco de carácter ontológico. ¿Por qué tratar ese tema en el ballet? Pues digamos que es como el enfrentamiento que yo tengo de manera constante como creativo. Uh-huh. Y bueno, al llegar acá, pues yo desconozco un poco el proceso, desconozco también un poco como el trabajo que realiza el ballet, y de alguna forma me lo reclama la parte creativa, ¿no? Como coreógrafo, al momento de tener este encuentro con los chicos, primero el conocerlos, y por otro lado como mostrarlos a ellos como son, como seres humanos, no nada más como esa parte ajena cuando están en el escenario, ¿no? Sino yo trabajo mucho desde esa perspectiva, ¿no? No trabajo mucho con los personajes, sino más bien me gusta desarrollar lo que tiene cada la individualidad, ¿no? Uh-huh. O sea, tú llegaste acá, diste esta propuesta y los chicos del Ballet Contemporáneo de Cámara la aceptaron y empezaron también a darte ideas, a hacer un diálogo de dos caminos ahí. Claro, sí, digamos que, o sea, la invitación para yo estar acá en el Ballet Nacional fue una residencia coreográfica de tres meses y medio, donde se trabajaron sobre tres líneas, ¿no? La primera es, bueno, el entrenamiento. La otra es el trabajo de investigación, y la otra, bueno, es el montaje coreográfico. Yo no trabajo piezas hechas ya, sino llego, digamos que a trabajarla, a armarla. Exacto, ¿no? Y también sobre todo porque no trabajo desde una perspectiva de impostura, sino más bien trabajo co-creación con los artistas, ¿no? Entonces primero pongo la idea, el concepto sobre la mesa, y a partir de este diálogo, como lo planteas, es que se genera la propuesta. Uh-huh. Y bueno, y finalmente, después de este proceso de 3 meses de trabajo, ¿se logró saber qué es lo que nos define como seres humanos? La idea no es definirlo, ¿no? Es decir, no lo planteamos de una manera tan tajante, ¿no? Sino más bien es una reflexión en relación a esta postura, como te repito, primero de manera individual y después de manera colectiva. Y la idea es que, bueno, cada quien tenga su propia lectura en relación a eso, ¿no? O sea, yo creo que es un tema complejo, pero que para mí es necesario de pronto hacerlo presente, ¿no? O sea, no como digo, ya no ser parte de las masas en ese sentido, sino más bien como desde la individualidad, cómo nos vamos insertando, cómo vamos definiendo también socialmente lo que nos acontece, ¿no? Es decir, somos producto sí de un contexto histórico, pero al mismo tiempo también nosotros estamos generando lo que viene, ¿no? Entonces es por ahí la cosa, te digo, no es una postura de manera tajante, pero sí me interesa como ponerla sobre la mesa y ponerla a manera de percepción en cuanto al espectador, ¿no? ¿Cuál es su lectura en relación a lo que nosotros planteamos en este caso? El estreno no va a ser este 18, ¿no han tenido ninguna otra presentación con público? Sí, ya tuvimos un preestreno en un lugar que se llama Conocoto, en un coliseo, para la función se presentó para estudiantes. Bueno, previo tuvimos una muestra interna también y ahorita, bueno, ya vamos con el estreno, ¿no? Aquí en el Teatro Nacional. ¿En ese preestreno tuviste un contacto con la gente, con el público? Sí, de hecho la pieza tiene un espacio interactivo con el público, ¿no? La idea es, como te digo, romper esa cuarta barrera también, y hay una pequeña acción que se genera donde se interviene al público escénicamente. ¿La primera ocasión que estás en el país? Sí, esta es la primera vez que estoy por acá en Ecuador. ¿Cuáles han sido tus impresiones dentro de la danza? Pues yo creo que hay bastante movimiento en la danza, no digamos que no nada más a nivel institución, sino también en la danza independiente. Y creo que lo que está sucediendo en este momento pues es como un parteaguas, ¿no? O sea, yo he trabajado en diferentes lugares en Centroamérica y bueno, ahora me tocó estar acá. Y me he dado cuenta que bueno, hay mucha danza que está generando cambios, ¿no? A nivel artístico, y creo que Ecuador necesita entrar a esa línea, ¿no? O sea, le hace falta esa parte, pero creo que en este momento están empezando a suceder cosas desde mi lectura, ¿no? Uh-huh. Amigos, tenemos las 8 de la mañana y 21 minutos, la hora exacta. Jimena, esta experiencia de compartir conocimientos, habilidades con otros coreógrafos de la región, el Ballet Nacional del Ecuador ya lo viene haciendo hace algún tiempo. ¿Qué es lo que le deja al ballet? Sí, justamente ya desde el año anterior hemos tenido 3 coreógrafos invitados. Persona que se llama Rosana Kreinstein, que era argentina, Jaime Pinto, chileno, y ahora el maestro Pedro. Y yo creo que siempre es bueno la posibilidad de darle al bailarín para que siga creciendo, siga construyendo y ya no siga siguiendo solo los pasos que le marca un coreógrafo o un director, sino también tenga la posibilidad de crear y conocer más cosas, al tener como relación con otros personajes que están relacionados con el mundo dancístico universal, le va a permitir seguir creciendo, ¿no? Y formándose y ser creativo en cuanto a una propuesta dancística. ¿Y cómo es la naturaleza de la relación del Ballet Nacional del Ecuador con otros grupos de ballet de la región? ¿Cómo se hacen estos intercambios? Sabes que en esos procesos el ballet todavía no logra abrirse completamente a un mundo externo. Lamentablemente, al momento nos encontramos manejándonos en un marco solo nacional, pero la idea de traer a los coreógrafos es la posibilidad para expandirnos un poco. Y claro, ahora lo que estamos buscando es más bien festivales internacionales para poder ir a compartir allá lo que nosotros hacemos y también poder entender lo que la otra gente del resto del mundo está haciendo y poder combinarlo y seguir creciendo como institución. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar, esta obra Somos la Suma de las Pequeñas Cosas se presenta el próximo martes 18 de abril aquí a las 7:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nombre Somos la Suma de las Pequeñas Cosas, ¿cómo nació? Pues realmente no te podría contestar mucho esa pregunta. Yo soy mucho como de que escribo las ideas, ¿no? Que van apareciendo uh-huh. en el proceso creativo. Y lo primero que se me vino a la mente cuando estaba dibujando, haciendo el boceto de la idea, era esa palabra, ¿no? Somos, ¿qué somos? Y porque yo ya era parte de ese somos, en este caso, con el grupo creativo. Entonces empecé a escribir algunas ideas al aire, a hacer algunos cadáveres exquisitos también un poco para ver qué podía sugerir. Y en el momento, haciendo como una plática con los chicos, pues yo propuse la idea de Somos y de pronto ellos aparecieron también un poco con algunas palabras y, como te decía, es un proceso creativo en conjunto, ¿no? Entonces ahí, entre todos, definimos un poco el nombre. Tal vez la referencia al cadáver exquisito sí lo pueda ilustrar bastante la idea, ¿no? Porque cada uno ha aportado mucho acá, desde tú como coreógrafo y también los miembros del ballet contemporáneo de cámara. ¿cuáles han sido las características, más allá de lo técnico, que te hayan podido aportar en la cuestión humana? Pues mira, yo al principio sí fue un proceso complejo, porque ellos no están acostumbrados a trabajar de esa manera, ¿no? Digamos que no habían tenido procesos creativos donde ellos fueran también creadores, ¿no? Entonces, de entrada, eso fue un poco como lo complejo, pero bueno, poco a poco se fue como abriendo esa posibilidad. Y yo creo que ellos tienen bastante información, tienen bastante experiencia que han podido mostrar. La cosa es como irlos haciendo parte, ¿no?, de los procesos creativos, y entender que el trabajo que hacen ellos dentro de las piezas no nada más es como ejecutantes, ¿no? Porque al fin de cuentas ellos terminan adueñándose de las obras, ¿no? Es como les digo, yo dibujo el trabajo, pero lo dejo ahí, ¿no? Y ya ellos van madurando la pieza, van adueñándose de la pieza, donde en algún momento, como yo digo, la pieza deja de ser mía, ¿no? Yo ya me alejo de ese proceso creativo y ellos deconstruyen la obra y vuelven a hacer otra cosa, ¿no? Y en este caso, como el lenguaje es contemporáneo, pues para mí sí era importante como hacer visible esa parte en ellos, ¿no? Hacerles saber que es permisible el proceso creativo desde mi punto de vista, para que ellos puedan proponer cada vez que hacen la obra. Además de que, como se trata de una obra escénica, está abierta también a que se siga reescribiendo. Claro. Es como un libro, ¿no? No, sí. Le podemos mover un punto o una coma en el caso del libro. Y bueno, ¿tú hasta cuándo estarás en el país? Yo estoy acá hasta el 28 de abril. Sí, ya te quedan pocos días. Sí, unas 3 semanas más o menos ya. ¿Y qué dejas en Ecuador? Pues ahorita muchas inquietudes, proyectos. Bueno, la idea es seguir haciendo cosas. A mí, bueno, me ha encantado la estancia. También me ha gustado mucho estar y convivir con este proyecto, que se me hace fabuloso, con 4 líneas de trabajo, con ese impacto social que tiene. Entonces, bueno, estoy ahorita por ahí en pláticas para ver si el próximo semestre tenemos otro proceso creativo con la compañía. Y bueno, seguir mostrando inquietudes y seguir colaborando y compartiendo con la danza acá en Ecuador. ¿Y te llevas algo? Justo. me llevo esto, un pantalón de Otavalo. No, pues contento, o sea, me llevo muchas cosas, me llevo mucho aprendizaje también, y me llevo muchas ideas también para compartir en mi país. Jimena, al tener este tipo de experiencias con coreógrafos internacionales que visitan el Ballet Nacional de Ecuador y construyen obras en conjunto con los miembros del ballet, estas obras ya pasan a ser parte del repertorio del ballet, ¿verdad? Claro, justamente lo que mencionaba el maestro, el coreógrafo deja realizando su trabajo, su montaje, su propuesta escénica, y quienes se quedan con eso son los bailarines, son los coordinadores de los elencos, porque la idea no es solo hacer un estreno o solo presentarlo una vez, sino como llevar eso al resto de gente, ¿no? A colegios, escuelas, coliseos, intentar llegar a todos los cantones de la provincia de Pichincha y posteriormente intentar llegar a todas las provincias, que es como la meta que tiene el ballet, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo importante que sí me parece que deberíamos mencionarlo y conversarlo con Pedro, es que en la última semana que va a estar Pedro aquí, va a estar visitando Loja, en donde también vamos a presentar la obra Somos en el Teatro Benjamín Carrió. ¿Cuándo? El 29 de abril. Y el maestro va a tener la posibilidad de compartir con la gente de allá, darles un taller y darles una charla. Pero ahí sí, Pedro, tú estás como más enterado de esto. ¿Esa agenda cómo será en Loja? Bueno, tengo entendido que es un festival. Yo tengo la invitación por parte de la Universidad de las Artes. ¿De las Artes? Ajá. Para dar unos talleres allá de danza contemporánea también. Y bueno, también se me invitó para dar una charla con la gente de allá. Y la charla es un poco para hablar de los proyectos. Primero, los proyectos que yo desarrollo. Y la otra es hablar un poco de la perspectiva de la danza contemporánea ahora en Latinoamérica. Primero, la danza independiente, la danza a nivel institucional y también la danza formativa, ¿no? Yo soy docente en una universidad en México, y bueno, la idea es un poco hablar de esa parte también, que me parece que es fundamental, sobre todo ahora que cada vez aparecen más licenciaturas y que en Ecuador todavía no tienen esa parte, ¿no?, de que no hay licenciaturas en danza contemporánea. Y a modo, solo para que nuestro público pueda tener un escenario más concreto de la danza en la región, en Latinoamérica, ¿cuáles son esas perspectivas? Pues mira, son varias cosas, ¿no? Que yo percibo, ¿no? Por un lado, la profesionalización de la danza, que me parece que es fundamental en este momento, ¿no? Sobre todo porque las reformas educativas cada vez requieren más esa parte, ¿no? Y también que no hay gente, bueno, no es que no haya gente, sino no hay mucha gente que a partir de la profesionalización esté encargándose de formar gente, ¿no? Sino que de pronto como no se especializan, ¿no? Entonces van y dan clases en academias, dan clases aquí y allá, pero no tienen un objetivo específico, ¿no? Entonces creo que esa parte para mí es fundamental y necesaria también, ¿no? Dejar que la danza no se quede nada más en un proceso amateur, sino que se lleve a lo profesional. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues todo lo que está surgiendo de manera independiente, ¿no? O sea, ahorita hay un fenómeno a nivel Latinoamérica de festivales independientes que están por encima de los festivales a nivel institucional, ¿no? Entonces también saber por qué están rebasando. Sí, saber por qué está sucediendo eso, por qué de pronto las estancias a nivel institucional son casi imposibles para la danza independiente, ¿no? Entonces al mismo tiempo eso está generando un movimiento que te digo está rebasando a nivel institucional, ¿no? Y que tiene un eco, y no nada más a nivel Latinoamérica, sino a nivel Europa también hay mucha gente que está volteando ya a estos festivales independientes, ¿no? Te digo porque yo dirijo un festival independiente en México que tiene conexión con 5 países en Centroamérica donde nosotros promovemos y gestionamos lo que hacemos de manera independiente, ¿no? Y que sí creemos que tiene un eco, ¿no? Bastante fuerte. Y algo que también es importante, la danza en el mercado de las artes, ¿cómo se encuentra en la región? Un poco brevemente, un pequeño análisis. Mira, yo creo que te voy a hablar específicamente de México, o sea, porque sí, ahí es donde tenemos como esa parte. Ahorita este rubro de mercado de arte también ha tomado demasiada fuerza, ¿no? Ya hay gente que se está especializando en la promoción y difusión de las artes. Tenemos festivales que solamente se dedican a promover el trabajo escénico. Es decir, no son festivales donde nada más ves danza, sino ves stands donde cada uno presenta su trabajo, donde cada uno tiene un promotor. Entonces creo que han estado empezando a surgir a partir de las carreras de gestión y promoción a nivel políticas culturales, han empezado a surgir otros caminos para promover la danza. No hay nosotros tenemos en México un festival que, bueno, ahora se llama Encuentro de las Artes, pero en su momento se llamaba Puerta de las Américas, que era un mercado de arte internacional donde lo que se hacía era convocar a directores y a promotores a nivel internacional que iban a México y que ahí escogían o seleccionaban proyectos para llevarlos al extranjero. Ahora, el proyecto no nada más era para mexicanos, sino se invitaba también a gente de Latinoamérica para que fueran a presentar sus propuestas allá. Entonces, creo que esto de las carreras de gestión y políticas culturales han empezado a abrir otros caminos para promover y difundir el trabajo de las artes. Es decir, ya no nada más es como, bueno, presento mi obra y quien la vaya a ver y a partir de eso, ¿no? Sino que más bien ya se están diseñando otros caminos, ¿no? Que nos permiten poder llegar y accesar a otras plataformas. Maestro Pedro, ¿cómo mira usted, por ejemplo, aquellos que realizan danza y que lo hacen desde la experiencia? Mira, a mí me parece que todo es permisible, ¿no? O sea, yo entiendo que de pronto hay líneas de trabajo, pero creo que el movimiento está implícito en todo, ¿no? En todo lo que hacemos, ¿no? Y trabajarlo desde cualquier arista, siempre y cuando uno se comprometa y tenga esa visión de que no se quede, como le decía el compañero, solo en trabajos amateurs, sino entender que esos procesos son constantes, ¿no? Y que con el tiempo cada uno va diseñando sus propios caminos o sus estructuras de composición, sus estructuras de crear. Entonces, para mí, ¿cómo te puedo decir? Yo considero que cualquier punto de partida dentro del proceso creativo es permisible, siempre y cuando tengas esa visión y ese compromiso, ¿no?, con lo que estás haciendo. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo que se ha innovado, por ejemplo, allá en México y que usted trajo para compartir acá con el Ballet Nacional de Ecuador? Pues no es tanto como innovación, yo no lo veo desde ese punto de vista, sino más bien lo veo como desde las inquietudes personales, ¿no? O sea, yo creo que pues nadie inventa nada, ¿no? En este momento, sino más bien no es el qué, sino es el cómo, ¿no? Cómo lo llevas a la escena y cómo te comprometes con lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que esa responsabilidad como artistas, una vez que tomas el camino, es, como digo yo, todo o nada, ¿no? O sea, a medias no lo veo. Entonces, no es esa parte, sino más bien ahora que estoy en el proceso creativo, pues entender que debo de tirarme al ruedo con ellos, ¿no? Y llevarlo al límite. ¿Cómo mira usted esta propuesta que abre el Ballet Nacional de Ecuador, de en este caso que sea México quien venga con su conocimiento, lo comparta, formen una nueva estructura y que a su vez, en este caso el ballet, también pueda salir como un poco internacionalizar sus ideas? Pues mira, a mí primero me parece pues rico, ¿no? Este cruce de culturas, por un lado, y la otra, bueno, también reaprender un poco el trabajo que yo estoy haciendo desde otros cuerpos, ¿no? Porque para mí es interesante eso, ¿no? Yo tengo una manera de trabajar, conozco a la gente con la que trabajo, ¿no? Y ahora es otro cuerpo, es otra cultura, otra manera de pensar. Entonces, desde ahí ya para mí es súper interesante eso. Entonces me permite indagar otros caminos, me permite aprender también de lo que ellos hacen, de la manera en la que ellos piensan, de cómo ven la danza. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, por ejemplo, de estos nuevos cuerpos y de estos nuevos pensamientos que seguramente no están en esos pensamientos de la cultura mexicana? Pues mira, yo creo que lo que más me llama la atención un poco es la disposición y el hambre de querer aprender otras cosas y otros caminos, ¿no? O sea, si bien es claro que tenemos diferencias en cuanto a la manera que vemos y lo que hacemos en la danza, pero hay otras cosas que nos asocian también, ¿no? Entonces, esa parte de encontrar esas asociaciones a partir de la disposición que me permiten estos cuerpos ha sido para mí como lo más fascinante, ¿no? ¿Es la primera vez en Ecuador? Sí, es la primera vez que estoy por acá. Entonces se va a Loja, la ciudad. Se va a Loja y ya, luego se regresa a México. Sí, regreso y ya, voy para atrás a mi país. Sí. Amigos, queremos recordarles del estreno de la obra, será este 18 de abril en el Teatro Nacional a las 7:30 de la noche. Jimena, las entradas, ¿dónde las retiramos? Como siempre, pueden retirar nuestras invitaciones en la Gaspar de Villaruel y Manuela Abascal, o si no, aquí en la Casa de la Cultura, en nuestra Escuela Metrodanza. ¿Y algunitas para la radio, tal vez? Hoy en la tarde pasaré dejando para que ustedes nos ayuden a entregar a las personas que nos escuchan y que son sus fieles seguidores, ¿no? Perfecto, entonces ahí las estaremos promocionando por nuestro Facebook, por nuestro Twitter, así que comprometida Jimena a dejar aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura. Así es. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias bien, por la invitación, pues por ahí los esperamos en el estreno. Gracias a ustedes por el espacio que siempre nos brindan, ¿no? Y por permitirnos promocionar todos nuestros trabajos. El espacio es de ustedes y con esto, amigos, amigas, vamos a hacer una pausa y regresamos ya con nuestro siguiente invitado. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. De soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de deja la deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro. la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. ¡Buen provecho! Continuamos con más entrevistas. Está con nosotros los poetas Dani Yesid León de Colombia y Juan Carlos Olivas de Costa Rica, quienes les damos la cordial bienvenida. Dani León Moncada es de Bucaramanga, Colombia. Se desempeñó como director del Encuentro Internacional de Poesía de Bucaramanga. Por su parte, Juan Carlos ha obtenido varios premios y tiene más de 10 libros publicados. Ellos están con nosotros para que nos cuenten su experiencia en el noveno Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero. Muchas gracias, es un verdadero honor, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar contigo, Dani. Hemos podido leer parte de tu biografía y sé que has estado muy inmiscuido en este proceso de la literatura. Sí, ya pues es algo a lo que dedico mi tiempo. Mi profesión también tiene que ver con la literatura y con la enseñanza de la misma en los colegios y las universidades. En el caso suyo, Juan Carlos, también ha obtenido varios premios. ¿Eso quiere decir que su proceso en la literatura vino desde muy pequeño? Sí, bueno, ya tal vez no pequeño, pero sí ya más profesionalmente, a partir como de los 22 años, que decidí hacerlo en serio, ¿no? Y participar en premios, publicar. Y bueno, eso es lo que me trae acá por Ecuador, precisamente porque gané el premio internacional Poesía en Paralelo Cero. Entonces, el libro se editó acá en Ecuador, este libro, que se llama En Honor del Delirio, y lo hemos presentado acá. ¿Qué ha significado para usted ser el ganador de Poesía en Paralelo Cero? Es un honor inmenso, porque sé que el premio tiene mucha trayectoria, los autores que lo han ganado son de mucho peso, ¿no? Y Ecuador se está proyectando como un foco de atención para la poesía latinoamericana, y desde aquí, ¿no?, desde el centro. Entonces es una maravilla que bueno, haber ganado este premio, y me honra muchísimo y muy feliz. En el caso suyo, Dani, ¿cuánto tiempo haciendo poesía? Dedicado pues con ahínco a esta labor, yo creo que unos 6-7 años. Ya como algo profesional, ¿no? Desde antes me gustaba, pero no escribía pues con la seriedad con la que lo hago ahora. ¿A qué se dedica la narrativa, la poesía? Exclusivamente a la poesía, aunque también escribo otro tipo de textos, sobre todo académicos, ensayos, también algo de narrativa, pero he logrado publicar y los premios que he obtenido han sido exclusivos de la poesía. ¿Cuál es la temática que usted aborda en el mundo de la poesía? Bueno, creo que revisando mis 3 libros anteriores, creo que hay una temática definida y es el lenguaje. Siempre reflexiono sobre lo que es hablar, sobre lo que es el silencio, sobre lo que significa la comunicación entre nosotros, y todo con un trasfondo también de los elementos naturales. Hay una reflexión sobre las cosas que nos rodean, como son los árboles, el agua, los animales. Es una poesía, creo que carece de un matiz urbano y está enfocada más que todo en los elementos naturales. ¿Podemos escuchar parte de uno de tus poemas que se encuentra en este libro que lo ha denominado? ¿Cómo se llama el libro? Este libro llama Canción para Abrir una Jaula y obtuvo recientemente este año el 8º Concurso Nacional de Poesía de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Vamos entonces a escuchar. Bueno, voy a leer este que no tiene título y dice: el árbol temeroso de huir se aferra con sus raíces a la tierra. No hay mayor arraigo. El árbol es un ser de la quietud y su naturaleza es la permanencia. Por eso crece hacia el cielo, pero su lugar sigue siendo el mismo en el que fue sembrado. Las ramas se extienden, las hojas reverdecen y el tronco se ensancha colmado de savia. Y aún, al filo del hacha, seguirá resignado ahí donde el tiempo erige su estatura. Ahí hemos podido escuchar la poesía de Dani León y ahora vamos a preguntar a Juan Carlos Olivas cuál es la temática que usted siempre aborda en cada uno de sus textos. Bueno, yo como exactamente una temática no tengo, porque tengo muchísimas. Ya este es mi octavo libro y cada libro trato que sea diferente, abarca diferentes temas. Sin embargo, haciendo una reflexión sobre esto, yo siento que la poesía, desde que existe, desde que están los signos sórficos hasta nuestros días, siempre ha tenido tres grandes temas, que es el amor, la muerte y el paso del tiempo. Y todo lo que hay después de esos tres temas son subvertientes de esos temas. Lo vemos en Cátulo, lo vemos en la Divina Comedia y lo vemos hasta en Bolaño y en Bukowski. Esos son los temas, ¿no? En mi caso personal me aferro a esas temáticas porque creo que ya todo se ha dicho. Lo que pasa es que los temas siempre van a ser los mismos, pero la forma en que uno abarque la poesía es lo que va a ser la nueva, ¿no? Ezra Pound decía que había que hacerlo nuevo, el poema. Y eso es lo que yo he creído, ¿no? Entonces es muy posible encontrar esas temáticas en mi poesía a lo largo de los libros. Este libro en específico, que se editó en Ecuador, habla específicamente del delirio, pero el delirio también, el delirio de la pérdida, el delirio del amor, el delirio de la muerte, el delirio del paso inexorable del tiempo, el delirio de aquellas personas que no pueden hablar, el delirio de aquellos que fueron condenados, el delirio de aquellos seres desterrados, el delirio de todos esos sueños pendientes de ser soñados. ¿Qué le parece si de este libro que ha sido el ganador de poesía en Paralelo Cero, que lleva por título El Delirio? En honor del delirio. En honor del delirio. A ver si es que podemos compartir con nuestros amigos oyentes del noticiario Cultura en Acción. Va. Voy a leer un poema que se llama Hallazgo en Altamira. Le hablo al hombre que dibuja bisontes en la cueva de Altamira. Le digo que se detenga, que no vale la pena dejar registro de existencia humana alguna, que los cazadores nos cazamos a nosotros mismos, que fracasamos en un intento de futuro, que no aprendimos a remendar las hilachas del corazón y a la forma del círculo solo la utilizamos para forjar monedas. Le insisto en que no somos dignos de contar nuestra historia, que dejamos sobre mesas de fuego el papel de la creencia, de lo que conscientemente nos hacía discernir entre un atardecer o el incendio en la casa de la misericordia. Le digo que ya basta, que no se atreva, que para qué tanta lata en sobrevivir más allá de la memoria. Pero el hombre de Altamira me da la espalda, finge no escucharme, no saber que estoy ahí, y sigue dibujando sus bisontes. Esta es la poesía de nuestro invitado, Juan Carlos Olivas, de Costa Rica, que nos acompaña y estamos conversando respecto de su participación en este Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero. Quisiera, Dani, a ver si es que nos puede comentar de este gran encuentro, porque imagino que ustedes han tenido una relación grande con diferentes escritores que han venido. ¿Qué es lo que nos pueden decir respecto de la poesía, no solamente aquí en Ecuador, sino también en sus países? Bueno, los encuentros sirven primero para hacer llegar la poesía a un espacio en específico, en este caso Ecuador y las diferentes ciudades donde se realizaron los recitales y presentaciones. Segundo, pues también funciona para que los escritores nos encontremos y dialoguemos, ¿no?, acerca de lo que hacemos, compartamos nuestros libros, nuestras lecturas, nuestras apreciaciones acerca de lo que es el arte de la palabra. En este festival en particular, pues siento que se ha hecho una labor importante en el sentido de que se ha expandido a diferentes lugares, no solo en la ciudad de Quito, sino pues fuimos embajadores en varias ciudades. En mi caso estuve en Riobamba y en la ciudad de Esmeraldas. Entonces creo que se hizo una labor pues para el público interesado y las personas que les gusta la poesía, pues pudo tener de cerca a los autores, preguntarle cosas, adquirir sus libros, tomarse fotos con ellos. Creo que ese es uno de los grandes aportes a la literatura, y por eso son importantes los festivales. Juan Carlos, ¿usted? Igual, concuerdo con Dani. Es una forma de llevarle al público la poesía en tiempos donde necesitamos muchísima poesía, ¿verdad? Quizás la mayor ganancia que tenemos es que la poesía ayuda a humanizar, ayuda a sensibilizar, y eso se está llevando a pueblos que por alguna u otra razón tal vez no tienen las oportunidades de tener a estos grandes poetas tan cerca, ¿no? Entonces, Javier Oquendo está haciendo una labor tremenda, y realmente es loable lo que está haciendo con el festival, que es llevándole la poesía a los pueblos, no solamente a nivel de Quito, sino como ya decía Dani, a muchos otros lugares. ¿En el caso de ustedes, en Costa Rica pasa esto? Sí, hay un festival internacional de poesía muy grande ya también, y se dividen por 3 días a los poetas en diferentes sedes del país, y ya después se hace un cierre, digamos, en la capital, y hay un encuentro ya después en una zona paradisíaca que es Tortugueros. Es el Festival Internacional de Poesía allá, pero hay una red de festivales, incluso creo que Dani también la conoce porque él dirige uno ya en Bucaramanga. Hay una red de festivales internacionales de poesía, entonces son como un movimiento que se está dando en Latinoamérica, realmente muy importante, de la poesía. Yo lo veo así, no solamente en Quito, no solamente en Costa Rica, sino que en muchos otros lados, en Medellín, en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Argentina, y así. Entonces hay un semillero de nueva poesía en castellano que está dando al traste a unos grandes autores, ¿no? Y estamos conociendo voces que van saliendo ahí poco a poco, y siempre lo he pensado, que la mejor poesía en castellano se está escribiendo aquí, en Latinoamérica. Dani, nos acaba de decir, en este caso Juan Carlos, que tú conduces también a una red. ¿Qué experiencia te llevas de aquí, de Ecuador? Bueno, si yo organizo y dirijo un festival en la ciudad de Bucaramanga, el Festival Internacional, y pues bueno, ya llevamos 5 años, y he participado también en otros festivales, como pues el Festival de Poesía de Medellín, y claro, pues todo esto son experiencias que me sirven a mí también como organizador. Es una labor titánica, ¿no? Trabajar con personas, con escritores, llevarlos a un sitio determinado, organizar las lecturas. Todo esto, al parecer, no lo nota la gente cuando va a un evento, pero detrás del festival hay un gran trabajo, hay un equipo de personas que les interesa mucho la poesía y que hacen, pues dan su mayor esfuerzo para que la gente del común, o la gente en general, pueda disfrutar de las lecturas y las presentaciones. Actualmente la comunidad en el mundo se encuentra frente a grandes desafíos, como es las redes sociales, el internet, y sobre todo, pues no sé si para ustedes es difícil, por ejemplo, hacer un libro y competir con aquellos que están en las páginas web, qué sé yo. ¿Les resulta complicado, o sí creen ustedes en el libro físico? Bueno, el libro físico nunca va a pasar de moda, ¿cierto? Por varias razones. La primera es que no tiene que cargarse con energía, ¿cierto? El libro en cualquier momento puede ser abierto, puede ser leído. También el libro es un objeto, ¿cierto? No solo es para leer, sino permite palparlo, permite olerlo, devolverse en las páginas. Entonces, la lectura de un libro en físico es una experiencia multisensorial. No solo es algo visual, sino también permite el disfrute de los otros sentidos. De ahí la importancia del libro en físico. Y creo que jamás va a pasar de moda, ¿cierto? Así sea como objeto decorativo, va a estar ahí presente. lo virtual también ha sido muy importante, sobre todo para difundir redes y conexiones entre diversos países. El internet permite que yo pueda leer autores que digamos es difícil conseguir en físico. También me permite comunicarme con otros escritores, compartir experiencias, lecturas, estar ahí presentes. El internet permite también la democratización de las publicaciones. Yo puedo crear un blog y ahí publicar mis cosas y las personas que me siguen o los interesados pueden leerme, ¿cierto? También hay muchas revistas que están difundiendo los autores, revistas virtuales, revistas también en físico. Entonces creo que en realidad publicar un libro es difícil en Latinoamérica, no sé cómo será en otras partes del mundo. Pero casi que si no cuentas con el dinero o de pronto no ganas un premio, es casi imposible publicar un libro en físico. Sin embargo, pues cuando uno escribe y lo hace de una manera consciente y responsable, es probable que en un futuro llegue las publicaciones, ¿cierto? Juan Carlos, ¿qué nos dices tú? Yo concuerdo totalmente. El libro físico nunca va a pasar de moda. No es lo mismo estar en el Kindle que tener el libro, abrirlo, leerlo, tocarlo, palparlo. Eso es uno de los placeres que jamás van a pasar de moda, aunque la tecnología quiera acaparar todo, ¿no? Es parte de la globalización y en ese sentido el libro incluso puede verse como una herramienta de la resistencia ante ese mundo globalizado. Ahora que se llevan ustedes de Ecuador, sé que ya se van de nuestro país. Sí, no, hay muchísimos libros. Es el problema de los poetas, que cuando van a otro país siempre tememos que las maletas vayan demasiado pesadas y que nos cobren de más. Es algo que siempre sufrimos y nunca aprendemos. Yo debería llevar más maletas, pero también por espacio y todo eso no me la juego. Pero sí, llevo muchos. En mi caso, no solamente es el libro, sino me llevo el abrazo del pueblo ecuatoriano, que ha sido bellísimo con nosotros estos días. ¿Qué ciudades conoció? Estuve en Pelileo y leímos ahí en Patate. ¿Cómo? En Patate, estuvimos ahí en ese valle precioso. Me llevo las imágenes de estos volcanes hermosos, nevados. Que en mi país hay muchos volcanes, pero no hay volcanes nevados. Era la primera vez que los veía. Me llevo un abrazo de cada uno de los poetas con quien no conocía anteriormente y conviví estos días y fuimos como una familia hermosa, como hermanos. Y me llevo también los recuerdos de un pueblo maravilloso que nos escuchó con muchísima atención. ¿Usted? Dani. Bueno, pues también algo así como lo que dice Juan Carlos. Me llevo también la amistad de varios escritores que no tampoco conocía. Por supuesto, las experiencias vividas. Los sitios, los espacios, los recuerdos quedan ahí grabados en la mente. Las fotografías, por supuesto. Creo que la poesía nos, digamos, son palabras, ¿no? Son metáforas que están ahí escritas, pero nos han permitido viajar y conocer otras personas. Y creo que eso le da un plus al trabajo que uno hace, porque a veces es muy solitario, a veces dicen, pues, ¿para qué escribo si en realidad no sirve para nada? Aparentemente, ¿cierto? Sin embargo, pues la poesía se encarga de decirle que uno está equivocado y que efectivamente es el valor humano y artístico que se gana cuando uno escribe. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de los poetas Dani León de Bucaramanga, Colombia, y Juan Carlos Olivas de Torrealba, Costa Rica, que participaron en el Festival de Poesía en Paralelo Cero, que se desarrolló no solamente aquí en Quito, sino en algunas provincias del país, así que los poetas estuvieron distribuidos en diferentes partes. Y bueno, pues estimados amigos, les decimos que se lleven el corazón de los ecuatorianos, que ha sido un gusto tenerlos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y me quedo con el perfume de los libros y de la poesía de ustedes. Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos mis hermanos ecuatorianos. Un abrazo grande. Gracias, amigos, amigas. Les estaremos esperando en nuestra siguiente emisión de Cultura en Acción. Nuestro agradecimiento a los compañeros y compañeras que han sido parte de este equipo informativo. En controles agradecemos a Diego Salazar y en la conducción estuvo... Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos, y gracias a Patricio Álvaro en la dirección de este informativo. Hasta la próxima. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.